Hola Pepe, ¿cómo te va? Muy pero muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Farco en nuestro país. Nos sumamos a la información en esta jornada histórica donde en el Congreso de la Nación se debatirá la despenalización del aborto. Conversamos con la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Esteves. Gabriela Esteves pertenece al Frente para la Victoria. En un anticipo de lo que será el debate de esta jornada, nos decía lo siguiente. Hubiésemos necesitado que participaran más aquellos diputados y diputadas indecisos o aquellos que dijeron desde un primer momento que estaban en contra, pero jamás participaron de los debates. Lo hubiese esperado porque entiendo que lo necesitaban escuchar los argumentos, necesitaban escuchar las experiencias, necesitaban generar empatía con todas aquellas mujeres que hemos transitado por la experiencia o hemos acompañado a otras mujeres a transitar por una experiencia que en la clandestinidad, que en la ilegalidad, es muy traumática porque es estigmatizante y porque te llena de miedo. También complementar, Pepe, de que Córdoba tiene 18 diputados en la Cámara Baja, de los cuales 4 estarían a favor del proyecto, 13 votarían en contra y 1 sería indeciso. Y en cuanto a lo que tiene que ver con actividades, a partir de las 13 horas se está convocando aquí a través de la campaña nacional Córdoba por el derecho al aborto legal y gratuito a distintas actividades que tienen que ver con concentrarse en la zona de la ciudad universitaria. Allí comenzará la vigilia, después traslado a las 14 horas hasta la zona de lo que es el llamado El Buen Pastor. Allí habrá pantallas gigantes, expresiones artísticas y culturales, música, olla popular y la feria feminista, esperando a modo de vigilia lo que suceda, seguramente hasta alta hora de la noche o hasta la madrugada de mañana día jueves. Saludos desde Córdoba, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM.